torneo fue coordinado y organizado por el responsable de la disciplina, el maestro Juan Carlos Carmona Castro, quien al final entregó los trofeos a los ganadores. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Son las 9:30. Jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten el oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a transmitir una conferencia que se llevó a cabo hace un par de meses en las instalaciones de aquí de Radio UV por parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Esto en el marco de la cuarta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, donde dan a conocer algunas experiencias de vida en este sentido. También, bueno, están acercando parte de estas herramientas y de alguna información que es importante dar a conocer a los estudiantes que en ese momento se encontraban participando como parte de una experiencia académica. Vamos a dejarlos con esta conferencia y regresamos más tarde. Bueno, les doy una cordial bienvenida a esta charla informativa en la que vamos a acercar estas herramientas y sobre todo la información correspondiente a lo que es el alcoholismo. La Universidad Veracruzana, mediante el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, en colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC, en este marco de la Cuarta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, para dar también este acercamiento con los estudiantes y con todas las personas que quieran participar sobre esto. Hoy, bueno, tenemos en el presidium a la maestra Concepción Ita Andegui Hernández Sosa, quien es responsable precisamente de uno de los centros Centinela, bueno, de dos, que es Humanidades y Economía, y también, bueno, queremos dar la bienvenida a sus estudiantes de la experiencia educativa Prevención del Consumo de Drogas, Habilidades para la Vida. Entonces, vamos a la dinámica que vamos a manejar, es una charla por parte de ellos con 5 participantes, si mal no estoy, y después una serie de preguntas que irán surgiendo a lo largo de esta charla, con toda la confianza que ustedes puedan tener para dar estas preguntas. Pues les doy la bienvenida y comenzamos este evento. Los micrófonos son de ustedes. De igual forma, agradecemos al maestro Enrique Hernández Gerson, quien también se encuentra en la parte trasera de este auditorio, quien nos brinda también el apoyo a estas actividades. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción y no en la promoción. Es por esto que para nosotros siempre serán más importantes los principios que las personas. En Alcohólicos Anónimos somos un conjunto de personas de distinto contexto social, cultural, económico y religioso, por lo que una compañera nos hablará sobre el tema que es Alcohólicos Anónimos. Adelante. Buenos días. Yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil. El día de hoy pues damos las gracias a las autoridades que nos permiten llevar a cabo esta labor informativa con motivo de la Cuarta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes. Le damos gracias a nuestras autoridades que nos permiten informar acerca de este terrible mal que se llama alcoholismo, una enfermedad poco comprendida, relacionada con otras cuestiones, tiene que ver con más la idea que se tiene del alcoholismo es que es un vicio, que es cuestión de voluntad. Nosotros lo hemos aprendido de otra manera en Alcohólicos Anónimos, por eso tenemos la responsabilidad de informar qué es Alcohólicos Anónimos, para qué sirve, qué hace, qué no hace. Lo que nos ha servido a nosotros durante todo este proceso, a muchos de nosotros, nos ha salvado de una inminente muerte. Hemos estado tan metidos en esta terrible enfermedad que algunos de nosotros no hemos podido salir de ella. Bueno, el tema que se nos da para poder compartir con ustedes es que es Alcohólicos Anónimos. Y como ya se había comentado, Alcohólicos Anónimos es un conjunto de principios que nos hacen reflexionar sobre la enfermedad del alcoholismo. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos en sí? ¿Qué lo conforma? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es a veces una pregunta que ha caído en tema de confusión debido a que la sociedad, pues en busca de solucionar este grave problema de salud, ha buscado alternativas, y es lo que a nosotros como Central Mexicana de Servicios Generales, Asociación Civil, nos da la responsabilidad moral de informar realmente qué es Alcohólicos Anónimos, cómo trabaja. Bueno, en Alcohólicos Anónimos trabajamos a base de 36 principios. Los primeros 12 nos hacen sabernos cómo conforma nuestra comunidad, en base a qué trabaja. Y para nosotros, por ejemplo, el principal principio es la unidad. Es la cualidad para nosotros más importante entre los Alcohólicos Anónimos, ya que sin la unidad del alcohólico no podrá encontrar su recuperación. Es decir, el principio básico para nosotros es trabajar juntos. Solos nunca pudimos encontrar una respuesta a este grave problema. Por eso es que trabajamos de alguna manera unidos, al compartir nuestras experiencias, al reunirnos unos con otros, vamos encontrando una solución a nuestro problema al trabajar unidos. En Alcohólicos Anónimos no hay mandatos, no hay gobiernos. Nuestros líderes no son más que fieles servidores de confianza, decimos nosotros, que nos guían con su ejemplo. Jamás por mandato. En Alcohólicos Anónimos todos somos iguales. Cuando realizamos actividades es cuestión de organización, que a través de algunos de nuestros líderes que como decía nos guían con el ejemplo, hacemos actividades que se reflejan ante la sociedad a través de lo que hacemos, como en este caso hubo una organización, hubo personas que se encargaron de la logística de esto para llevar a cabo esta actividad. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es el deseo sincero de dejar la bebida. Nosotros sabemos que si la persona no tiene ese deseo sincero, poco se puede hacer. Además de que dentro de este proceso, pues hay que admitir que tenemos el problema y obviamente buscar ayuda. Cuando la persona tiene el deseo sincero de dejar de beber, entonces nosotros podemos ayudar mediante lo que se propone en Alcohólicos Anónimos, toda la guía que se da dentro de nuestra organización, pues nosotros ahí vamos ayudando a la persona que tiene este problema. Nuestros grupos tenemos un principio básico que es la autonomía. Por eso es que algunos de ustedes al conocernos sabrán que tenemos grupos que sesionan en diferentes horarios. Podemos hacer este tipo de cosas siempre y cuando no afectemos a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo. Tenemos principios básicos que nos rigen no solo a nivel local sino a nivel internacional. Es decir, que lo mismo que practicamos aquí en esta localidad lo practican del otro lado del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Esos son los principios básicos que rigen Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. Otro de nuestros principales principios es que solo tenemos un único objetivo, que es transmitir o dar a conocer este mensaje al alcohólico que está sufriendo por esta enfermedad. Todas las actividades que se hacen dentro de Alcohólicos Anónimos nada más están enfocadas sobre ese objetivo. Claro que se dividen en diferentes ramas, es decir, desde la información hasta la, en este caso pública, hasta el trabajo que se hace con personas directamente, actividades en hospitales, etcétera, porque es básicamente el objetivo primordial es llevar este mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Alcohólicos Anónimos coopera siempre con todas las instituciones, con todas las personas, ya sea físicas o morales, que tengan la intención de llevar a cabo un poco más del conocimiento de este terrible mal llamado alcoholismo. Pero en ningún momento nos afiliamos, es decir, siempre cooperamos, pero para no entrar en condiciones, nosotros siempre estamos dispuestos a participar de estas actividades, siempre sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho de ayudar, decíamos, de una manera gratuita, de una manera, es cuestión de una necesidad moral para nosotros llevar a cabo esta actividad. Otro de los principios básicos de Alcohólicos Anónimos, por los que ustedes podrán conocernos, es que para nosotros el autosostenimiento es básico, es decir, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Cuando nosotros nunca pedimos nada, aunque digamos que legalmente podríamos hacerlo siendo una asociación civil, en ningún momento pedimos ayuda de ningún tipo, porque el principio básico que nosotros manejamos es precisamente que todo lo que hacemos sea autosustentable. Sale de la cooperación de nuestros miembros. Todos, una vez que empezamos en este proceso de recuperación, tenemos también una obligación moral personal de sostener nuestra comunidad desde nuestros grupos hasta nuestros comités organizadores, que ustedes más adelante conocerán a través de lo que se les explique. Otro de nuestros puntos básicos es que el no profesionalismo. Nosotros no cobramos por la actividad que llevamos a cabo, así como tampoco nos especializamos en la misma. Los temas médicos se los dejamos a la ciencia, aunque esta enfermedad y todo lo que lleva está sustentada en una visión médica, científica. Nosotros no nos metemos en esos campos que solo le conciernen a la medicina y en otros casos que nosotros trabajamos a la religión, pero sí podemos explicar de qué forma nos afecta y también podamos dar el fundamento sobre el que nosotros nos sustentamos para hablar por qué es una enfermedad y quién lo dice. Pero en ningún momento nos metemos en esos terrenos, solo nos enfocamos a las propias experiencias, a lo que nos ha servido durante todos estos años, desde 1935 a la fecha. Otro de los principales puntos sobre nuestros principios es el trabajo de los comités auxiliares. Es algo que solo se entiende cuando se empieza a dar un poco más de información sobre lo que es Alcohólicos Anónimos. Aunque no somos una comunidad organizada, sí tenemos cierta organización discreta que nos permite llevar a cabo ciertas actividades. En este caso, para hacer este tipo de información, ya hubo una organización previa por parte de nuestros líderes para ponerse de acuerdo con las autoridades. Toda la logística que lleva a un evento tiene relación con esa parte de los comités que trabajan en esta actividad. En este caso es el Comité de Información Pública. Tenemos otros comités que trabajan en hospitales, que trabajan directamente con las personas, en los penales, y tratamos de abarcar todas las esferas de la sociedad en donde sabemos que las personas pueden estar afectadas por este terrible mal que se llama alcoholismo. Y bueno, otro de nuestros puntos, de los principales principios, es que no entramos en controversias. Es decir, Alcohólicos Anónimos no es una campaña en contra del alcoholismo ni contra quien lo fabrica, ni estamos en contra de los que pueden beber normalmente. Es decir, no entramos en controversias, nosotros no estamos a favor ni en contra de ningún tipo de movimiento, incluso alterno, que pudiera, en este caso, querer ayudar a la sociedad de otra manera, pero sí que sí quisiéramos dejar en claro nuestra posición como Alcohólicos Anónimos a través de qué es lo que hacemos y qué no hacemos. En este caso, como decíamos, parte de estos principios se van relacionando con lo que les había comentado antes, por ejemplo, de la cooperación sí, de la afiliación no, de que no cobramos, y todas estas actividades que nos permiten más que nada integrarnos para hacer una solución al alcohólico que aún está sufriendo, aquel que no se entiende que está enfermo, aquel que no se entiende que tiene este grave de problema y se le estigmatiza como un vicioso, como una persona que pareciera que es cuestión de voluntad lo que está llevando a cabo. Como ya se mencionaba, un principio básico también que tenemos dentro de Alcohólicos Anónimos es la afiliación sí y la promoción, la atracción sí, perdón, y la promoción no. Es decir, nosotros no hacemos apología de lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ni nos hacemos propaganda. Simplemente dejamos que los testimonios de muchos de nosotros que estábamos ya condenados a una muerte segura, ya fuera por algún tipo de enfermedad, como la cirrosis o en algún accidente provocado por las lagunas mentales que a veces provoca el alcoholismo. El día de hoy algunos de nosotros ya tenemos muchos años sin beber, practicando este programa. Miembros que el día de hoy ustedes quizás ya vean de alguna manera veteranos, llegaron jóvenes a nuestra comunidad, llegaron con debido a este tipo de información buscando ayuda, y hemos salvado nuestras vidas y quizás de las que nos rodeaban. Y bueno, como también ya se mencionaba, pues Alcohólicos Anónimos, un principio básico para nosotros es el anonimato. Es decir, nosotros le damos prioridad a nuestros principios, que se sepa qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras bases y nuestros fundamentos, y no a las personas, no a nosotros mismos. Cada uno de nosotros habla dentro de su propia experiencia de lo que ha sucedido en Alcohólicos Anónimos, cómo ha visto el programa, pero no tenemos una figura, digamos, que nos represente como alguna personalidad. En Alcohólicos Anónimos es un principio de igualdad, que todos somos iguales y que cada uno de nosotros da su punto de vista y complementa este gran mensaje a través de la capacitación o la experiencia que tiene dentro de Alcohólicos Anónimos. Algo básico es que este programa está trabajando desde 1935, a partir de que dos personas se reúnen y se dan cuenta que a través de platicar sus experiencias empiezan a darse cuenta que personas condenadas a muerte en ese tiempo empiezan a darse cuenta que podían encontrar una solución a su problema de alcoholismo, y empieza una serie de acontecimientos que hasta el día de hoy nos mantienen a nivel mundial trabajando en nuestros grupos, a nivel local, a nivel internacional, con los mismos principios, siempre tratando de ayudar a todos aquellos que tengan este grave problema de salud. Un grave problema de salud pública, en algunos casos estadísticamente considerado como el principal problema de salud pública, y creemos que es debido a la falta de información. Por eso tenemos esa responsabilidad de tratar de aclarar estos puntos, lo que es Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana de Servicios Generales, Asociación Civil. Gracias. Muy amable, compañero. En Alcohólicos Anónimos hemos aprendido que la enfermedad del alcoholismo no causa conciencia en el individuo, ya que aunque toda la gente se da cuenta del problema del alcohólico, este es el último en admitir este problema. Es por esto que el día de hoy nos compartirá el tema de quién es un alcohólico, una compañera. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes, yo también soy alcohólica. El tema que me piden que les comparta es ¿quién es un alcohólico? Bueno, nuestra literatura dice que un alcohólico es alguien a quien la bebida causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida, es decir, en su vida familiar, en la sociedad en la que está desenvuelto, en su vida, en su aspecto económico, donde quiera que se encuentre, cada vez que toma, que bebe, le va a causar problemas. Bueno, dice que hay tres tipos de bebedores: el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema. El bebedor social va a ser aquella persona que se toma una copa, dos o hasta tres y no pasa nada. Se puede retirar sin ningún problema. Puede disfrutar, una copa de vino, de lo que sea, pero no le va a causar ningún problema, ninguno, solamente va a ser para convivir. Como ya dijeron anteriormente, el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal por sus consecuencias. Por lo tanto, después de ser un bebedor social, va a ser un bebedor fuerte. El bebedor fuerte va a ser aquella persona que ya no se va a tomar tres copas, se va a tomar cuatro, cinco, seis, siete, y como dicen los jóvenes, o decimos entre los jóvenes, yo en algún momento también lo dije, ya aguanto, ya tengo callo. Después de ser un bebedor fuerte, la enfermedad va progresando y va a pasar a ser un bebedor problema. El bebedor problema, como lo dije al principio, ya va a ser la persona que le va a causar conflictos en cualquier aspecto de su vida. Cualquier día, cualquier momento en el que él tome, le va a causar problemas, va a perder el dinero, va a perder la cartera, como dicen, ¿no? Se va a perder y no va a saber qué hizo, qué dijo, va a echar a perder la fiesta o ni siquiera la fiesta, va a ser ridículos, ¿no? O sea, ya estando en la fiesta, ya tiró el pastel, ya causó problemas, ya quiere golpear a alguien. Y lo peor del caso es que al otro día ni se acuerda de lo que hizo. ¿Ah? Ese va a ser el bebedor problema. Como dije, el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, como cualquier enfermedad, tiene síntomas. Los síntomas van a ser: siente confianza al beber. Es decir, ya cuando es un bebedor problema, se toma una copa. Y si era, por ejemplo, no sé, un muchacho que era muy tímido para sacar a una chica a bailar, ya se siente Juan Camaney y ya agarra fuerzas, es valiente, ya no es tímido, ya la saca a bailar, ya siente que da nota en el baile, en la fiesta, ya siente que todo fluye, que está magnífico lo que está haciendo. Después viene la pérdida del control. Es decir, obviamente sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, que el alcohol es una droga, por lo tanto vamos a perder el control. Vamos a perder el control de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que tenemos. Vamos a hacer que todo lo que nosotros creíamos que era bueno, va a pasar a ser un problema, vamos a hacer el ridículo, vamos a perder el control de todo, vamos a ofender a la gente, vamos a irnos, no vamos a saber ni siquiera dónde estamos. Después, el siguiente síntoma es que desea una copa más. Es decir, cuando ya es un bebedor problema, no se va a tomar ni 3, ni 4, ni 5, no va a poder parar de beber. Cuando está tomando, quiere otra copa y otra y otra y otra y otra. Y luego se dice, pues hasta que se acabe la botella, hasta que se acabe la noche, hasta que se acabe la fiesta. Son 1000 pretextos, pero en sí no puede dejar de beber, desea otra copa, otra copa, otra copa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya es un bebedor problema, trata de controlar su forma de beber, trata de controlar su bebida. Va a la fiesta o ni siquiera a la fiesta, en su casa, donde quiera que tome, se hace el propósito de decir, hoy solo me voy a tomar una copa, hoy voy a tomar poquito, hoy voy a, si ya me hizo una cruda la cerveza, voy a tomar whisky. O cuando somos alcohólicos, cuando somos bebedores problemas, nos volvemos doctores y decimos, es que perdí el control porque tomé el whisky con coca, a lo mejor ahora lo voy a tomar con agua mineral, o mejor hoy en lugar de tomar cerveza voy a tomar tequila. Entonces empieza a tratar de controlar la bebida, a cambiar de bebida, a tomar, en lugar de tomar las cervezas al tiempo, se la toma fría, o en lugar de tomar el tequila con sal, lo toma sin sal, en fin, ¿no? Pero las consecuencias van a ser las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya es un alcohólico problema, cuando ya no puede dejar la bebida, cuando siempre quiere una copa más, bebe cuando no lo había planeado. Es decir, yo fui a la fiesta de mi hermana, de mi primo, donde ya no me invitan porque voy y hago destrozos, y digo, ahora sí no voy a beber, hoy no planeo beber, hoy les juro que no voy a beber. Pero ¿qué es lo que pasa? Llevo nada más una copa, nada más dos, nada más tres, y ahí se desata todo. Yo no planeaba beber, pero ni modo. Se dio la situación, se presentó la ocasión y lo hice. Posteriormente, ya cuando ya tengo problemas con el alcoholismo, cuando ya mi familia ya no me quiere, ya no me invita a la fiesta porque hago destrozos, vienen los largos periodos de abstinencia. La abstinencia va a ser cuando, como alcohólico o el alcohólico que ya tiene problemas, dice, les prometo que ya no voy a tomar, les prometo que durante un año no voy a tomar, y van a la basílica, les juran de rodillas a las esposas, o les juramos de rodillas a los esposos, a los hermanos, a los hijos, a quien sea, que ya no vamos a tomar, y decimos, te prometo que de aquí al otro día de de aquí al Día de Reyes no voy a tomar. Te prometo que de aquí a que sea, que venga la primavera, no voy a tomar. Y efectivamente son periodos de abstinencia. Pueden ser periodos de abstinencia de un año, de medio año. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene lo peor. ¿Por qué? Porque se llega el día de la primavera hasta donde yo juré que no iba a tomar. Y entonces digo, a celebrar que ya cumplí mis 6 meses que no iba a tomar. Que ya pasó un año. Ya cumplí mi año sin tomar. Y entonces es peor. Es peor porque, porque entonces, como yo me aguanté un año, considero que tengo derecho, porque me aguanté un año, ¿no? O sea, tengo derecho a tomar más. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos pasar periodos de abstinencia larguísimos sin tomar, pero cuando lo hacemos es peor. ¿Por qué? Porque como ya lo comenté desde el principio, la enfermedad es progresiva y mortal por sus consecuencias. Después viene la pérdida casual de la memoria. Lo que ya le decía a mi compañero que me antecedió, las lagunas mentales. Es decir, ya cuando tomo, ya cuando el alcohólico se pone perdidamente borracho, ya no se acuerda qué hizo. Ya no se acuerda si estuvo con su compadre, con su amigo, con su hermano, ya no se acuerda si golpeó, ya no se acuerda en dónde durmió o cómo fue que llegó a su casa, quién lo llevó a su casa. Ya no se acuerda de nada. Son lagunas mentales que pues se van dando cada vez más. ¿Por qué? Porque la enfermedad va progresando. Pero bueno, ahora viene, creo que lo creo yo como alcohólica, lo peor de todo. Los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa no son otra cosa que después de que ya tuve periodos de abstinencia, periodos de memoria, de que ya de una u otra forma la regué, como dicen entre los jóvenes. Entonces ya me siento culpable y digo, chin, ya me gasté el dinero de la quincena, ya no tengo para mantener a mi familia esta semana, ya me gasté el dinero de la semana, ya no voy a tener para comprarle zapatos a mi hijo. O como jóvenes, cuando somos estudiantes, decimos, ya me gasté lo de la semana, lo que me dieron mis papás, ya no tengo para comprar el libro que me pidió el maestro, ya no tengo para pagar la pensión. ¿Por qué? Porque lo que me dieron ya me lo gasté en la fiesta, en el rave, en la pachanga. Y entonces vienen los sentimientos de culpa y bueno, después vienen otras consecuencias más, ¿no? Que va a ser pues nos volvemos como mentirosos, ¿no? Ese no es mi tema, pero se viene toda una serie de consecuencias, ¿no? Los sentimientos de culpa, yo creo que es algo de lo que queremos superar cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ese es mi tema. Gracias por escucharme. Regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Bueno, en esta primera mitad del programa escuchamos parte de lo que fue esta conferencia que se llevó a cabo hace un par de meses aquí en las instalaciones del Auditorio de Radio Universidad. Esto con el fin, como comentaba al inicio de esta transmisión, fue en el marco de la Cuarta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes, con el fin de acercar, bueno, estas experiencias de vida de algunos de los compañeros que están en Alcohólicos Anónimos, y sobre todo enfocada a estas herramientas que se pueden otorgar a los estudiantes para que ellos, bueno, empiecen a tener un poquito más de conciencia sobre esta parte del consumo del alcohol. Entonces, bueno, lo que se hizo fue esta conferencia con ellos. Algunos de los miembros pasaron a dar alguna información sobre lo que ellos trabajan en Alcohólicos Anónimos y sobre todo dar a conocer que todos los servicios que se otorgan por parte de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos son gratuitos y están pues de la manera más cercana en que ellos lo permitan, sobre todo para que los estudiantes pues eliminen estas barreras que a veces existen respecto a ciertos temas que son tabús. Entonces, bueno, pues esto fue parte de lo que se trabajó en esa ocasión con los estudiantes de una experiencia educativa y pues sobre todo dar a conocer